Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bueno, en México estamos a la espera de manifestaciones que se han dado en los últimos días y que volverán a estar este fin de semana que está por iniciar, que está iniciando en este viernes, con una nueva manifestación de algo que se ha dado a llamar como Frente Nacional por la Familia. Es una manifestación que está convocada para este sábado 24 de septiembre, por un lado, y por otro lado, otras voces o las voces que están haciendo valer el Estado laico mexicano en una situación pues que ha ido creciendo de una manera muy rápida y hay que detenerse a analizar dónde estamos parados en México con este tema. No es cualquier cosa, y hay que subrayar su importancia, el hecho de que los rectores de las principales universidades públicas de este país, de las cuatro universidades más importantes de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guadalajara, hayan firmado esta semana un desplegado. Tengo aquí el diario Reforma, donde se publicó este desplegado sobre el Estado laico y los derechos humanos, hablando de lo que dice el artículo tercero de la Constitución, que señala que la educación en México tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y las condiciones de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El criterio que orientará la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Así inicia este desplegado que se titula Sobre el derecho laico y los derechos humanos, firmado por los cuatro rectores, el doctor Graue de la UNAM, el doctor Vega León de la Metropolitana, el doctor Tonatiuh Bravo de la de Guadalajara y el maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera de la Universidad de Nuevo León. Es un elemento muy importante que nos habla del nivel de inquietud y preocupación que hay por la irrupción precisamente de estas expresiones que se han manifestado en las últimas semanas. Y está aquí un muy importante constitucionalista, director de Derecho de la Universidad Iberoamericana, que es el doctor José Luis Caballero Ochoa, que está invitado a este estudio para hablar de esto. Gracias, José Luis, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Carmen, por la invitación. Pues esto empezó a crecer de una manera importante. Sí. Parece claro que el punto de quiebre pues es la iniciativa que envió el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para establecer condiciones legales para matrimonio igualitario en nuestro país. Esa iniciativa que está ahí, que no queda claro si el PRI, el partido del presidente, la acompañará, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, ya ciertamente no lo dejan oculto. Y esto ha generado una irrupción pública que incluso empieza a convocar a una idea de una iniciativa legal sobre el tema en cuestión de la familia, llamémosle tradicional, respecto a lo que algunos no consideran ni siquiera como familia. ¿Qué cosa es esto, José Luis? ¿Dónde está parado México con el tema del Estado laico, con estas expresiones, con lo que se pretende sea un nuevo debate que incluye cosas como ideología de género y cosas por el estilo que ya parecen fuera de época? Completamente fuera de época. Yo pienso que estamos, que nos volvieron a muchos años atrás. El debate estaba, digamos, de alguna manera zanjado en el Distrito Federal. Ahora en Ciudad de México creíamos, pues ha habido miles de matrimonios entre personas del mismo sexo. En la Ciudad de México. La Ciudad de México, muchos amparos se han resuelto. Entidades federativas, más de una decena, tienen el matrimonio igualitario. Y lo que decían estas corrientes era, bueno, las personas con orientación homosexual tengan su propia figura, pero no el matrimonio. Déjenos poner nuestra huella patriarcal ahí, pero tengan su figura. Y ahora con la iniciativa del presidente volvemos al tema de la familia natural, lo que es antinatural, el uso de los órganos genitales, la perspectiva de género, la gran perspectiva de género, y lo que ha hecho en este país para desmontar cotos de poder inadmisibles y autoritarios, ahora revestida de ideología de género, que claro es una directriz con pues sí lo voy a decir, con tufo vaticano. Y volvemos entonces a una discusión que creímos ya que se había remontado. y con bastantes falacias, además de por medio, porque el matrimonio igualitario es una conquista en México de la sociedad y es una norma que está en la Constitución. No directamente, no expresamente en la Constitución, pero sí a través de los tratados internacionales. Entonces, es un tema muy importante porque quien está argumentando este frente por la familia y los que lo siguen, abogados, abogadas, etcétera, pues es uno de los temas. El matrimonio no es un derecho, no lo tenemos en la Constitución. En la Constitución está la protección de un solo modelo de familia. Cuando la Suprema Corte dijo el modelo de familia es un modelo diverso, es un modelo plural, es un modelo que acompaña familias homoparentales, monoparentales, adultos conviviendo solos con menores, etc. Y además, pues hay que creernos la reforma constitucional de 2011, es lo que yo digo. Tenemos 5 años diciendo que la Constitución no es la literalidad del texto. Tenemos 5 años diciendo que la Constitución está ampliada en los tratados. Y hay por lo menos 2 tratados que son Constitución mexicana que dicen que tenemos derecho al matrimonio y con una jurisprudencia que ahí va a pasto sobre la no discriminación por orientación sexual. Entonces, falaz. Ahora, ya está aquí este asunto con esta dimensión. Vamos a ver, esperemos, coexistir manifestaciones públicas este fin de semana porque estará el llamado Frente Nacional por la Familia, estarán los que defienden estos derechos reconocidos de esta manera, evidentemente, y pues estarán coexistiendo, como digo, en las calles de la Ciudad de México particularmente. Se pretende incluso establecer una especie de debate. ¿Se podría dar un debate en estas condiciones con esta composición de cosas? Está muy polarizado, ¿no?, para un debate. Hay como dos posiciones frente a esto. Es decir, primera, una que dice, bueno, la Constitución nos tiene que concitar a todos en una cuestión de armonía social. No se vio presentar la iniciativa. Yo no estoy de acuerdo con la iniciativa, no por eso, si me parece muy simbólico, sino porque creo que jurídicamente había razones para no tener que llevar eso a la Constitución, por lo que ya acabo de decir. Pero que entonces... La iniciativa del presidente. La iniciativa del presidente Peña sobre matrimonio igualitario. ¿No era necesaria? No era necesaria. Por eso, lo que tenemos es suficiente. Y con no lo que tenemos. ¿Y lo que detonó fue esto? Yo creo que sí. Y no era necesaria, no solamente por esto que te digo los tratados, sino porque... Por la realidad que está en curso. Por la realidad que está en curso y porque la Suprema Corte, vamos, démosle oportunidad de ser un tribunal constitucional. La Suprema Corte vivió vinculada al Ejecutivo, dirigida por el Ejecutivo décadas, bueno, el autoritarismo brutal. Entonces, la Corte ha permitido avanzar temas de jurisdicción militar, temas de debido proceso, temas de equidad de género, temas de protección de niñas, niños y adolescentes. Démosle oportunidad de que sí sea tribunal constitucional. Nos dio la medida a la Corte de la Constitución. Y una medida, sí es cierto, muy alta. Porque además los demás países lo que han dicho es un poco lo que dijo la Corte en el Distrito Federal en 2010. Si ya estableciste el matrimonio, no puedes decir que es inconstitucional. Pero después dijo, es inconstitucional si lo estableces solamente para parejas heterosexuales. No, no hay un interés superior constitucional para negárselo a las parejas del mismo sexo. O sea, la Corte se puso al nivel de las cortes constitucionales más avanzadas, Sudáfrica, Colombia, la norteamericana. Démosle oportunidad de sí creernos que es un tribunal constitucional. Tanto que le hemos criticado. Bueno, entonces por eso yo creo que está en la Constitución ya. No, no era necesaria por esto. Y luego otros sí decimos... Pero que se presentó, bueno, con un timing político tremendo, porque fue unos días antes de la elección del 5 de junio. Y que ahora muchos abrogan el triunfo de la oposición al PRI por esto. Exactamente, muchos dicen que el PRI tuvo ese descalabro electoral tan fuerte a raíz de la incidencia del presidente. Bueno, habría otras maneras también de entenderlo, pero también pues no. Yo creo que Javier Corral ganó en Chihuahua porque es un líder. Porque ganó en Chihuahua, claro, pues sí. No porque la iniciativa del presidente. No. Bueno, el fenómeno político electoral del 5 de junio está asociado, por lo menos en tiempo y circunstancia, a la presentación de la iniciativa del presidente. El caso es que eso ha generado esta circunstancia que ha exacerbado las cosas y que ha colocado, que es otro gran tema, en una suerte de activismo muy claro a la Iglesia Católica, en un filito también dentro del marco laico, del Estado laico mexicano, en una cosa que también se discute ampliamente. Déjame hacer una pausa, José Luis, y regresemos con ese punto. Sí. Lo que significa que la propia Iglesia, que incluso se sepa que el Papa Francisco haya expresado el asunto diciendo hay que armar lío, ¿no?, con el tema. Bueno, ¿qué significa que hay que armar lío? Pues hay que armar lío en términos de manifestaciones y de elevar el tono crítico de la Iglesia sobre los asuntos generales del país, además de este tema. Después de la pausa regresamos con José Luis Campos. Regresamos, José Luis Caballero, 8A, en esta conversación, en esta noche sobre el tema de lo que este fin de semana, bueno, concita manifestaciones. Vamos a ver de qué tamaño, vamos a ver cómo se llevan las cosas en la calle, pero bueno, está el tema de discutir incluso también el grado de activismo de la Iglesia Católica, sí, sobre este tema. ¿Ha subido de tono su crítica, sí, frente a los temas públicos en general? ¿Qué dices, sí, de eso? Pues yo creo que es el activismo que tiene de muchos años un sector de la jerarquía. Hay que entender, lo han dicho muchas voces y yo lo entiendo así, lo considero así, no es un monolito la Iglesia, ¿no? Totalmente. Tenemos voces como David Fernández, como Vera, el obispo de Saltillo, etcétera. Interesante, David que están Fernández hablando, en, sí, su que, texto. En su texto, que están hablando de la diversidad y de la acogida a la diversidad. Sin embargo, sí me parece que cuidando los márgenes de libertad de expresión que todas las ciudadanas, todos los ciudadanos tenemos, los jerarcas pues están impedidos para incidir en política pública y en política legal y en política constitucional. Pueden expresar sus opiniones, pero no incidir. Y a mí lo que me preocupa es esta forma de incidencia y de presión de ciertos sectores del episcopado, casi todo el episcopado, del cardenal de esta ciudad y de algunos actores que están llevando pues en esta, digamos, encontronazo, ¿no?, muy fuerte, y que si es una cuestión de laicidad del Estado, completamente de acuerdo con los rectores. Aquí nos jugamos, además de los derechos de la diversidad, de la no discriminación, el principio de laicidad y de la no intervención, como otro tiempo. Y yo creo que también hay una incidencia, lo han dicho, en el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación que ahora está en una discusión compleja en este país. Sí. Otra vez vuelven a la carga, como hace 16 años en la campaña de Fox, con el tema de si habría lugar a moverse en el tema educativo o a posicionarse en el tema educativo. Uh-huh. Que yo me parece que es un tema de Estado y un tema de laicidad, sin, digamos, contravenir la libertad religiosa. Entonces, sí me parece que es algo a lo que tenemos que hacer frente también, desde sí, luego. Sí, sin duda, es uno de los ingredientes que están aquí a la mesa. Hay este otro componente que es muy interesante, que, bueno, lo mencionamos al principio. El presidente y su partido, ¿no? El PRI, a su vez, que tiene una historia tan singular como la que todos conocemos de décadas, en el tema de la Iglesia ha tenido diferentes momentos y circunstancias, y hoy en 2016 con este tema pues está en una ruta en donde incluso puede parecer distanciarse del presidente con tal de no pelearse con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica, y ya lo vimos. Lo cual es un fenómeno. Es un fenómeno, sí, ¿no? Porque si te acordarás, hace algunos años también 17, 18 entidades federativas lideradas por congresos priistas quisieron armar toda una estrategia para impedir la interrupción legal del embarazo. Sí. Cuando estaba Beatriz Paredes de presidente. Y entonces también fue una cuestión que el PRI pues coqueteó con esta parte por conservadora. Por razones electorales, todo parece indicar. Por razones electorales, todo parece indicar. Y son los vaivenes priistas. Entonces, yo no sé, el presidente se quedó solo con esto, ¿no? La izquierda, yo pienso que sí quiere asumir la iniciativa o presentar otra, por ahí lo dijo Barbosa. Pero de cualquier manera, yo sí pienso que a estas alturas sí valdría la pena seguir defendiendo que el matrimonio está en la Constitución, o por razones de militancia, de empoderamiento, de reivindicación, pues ponerlo. Uh-huh. ¿No? Ponerlo. Ponerlo. Uh-huh. Ponerlo, ya estamos en eso. Ya estamos en eso. O sea, ya llegó el punto en donde ahora lo que parecía innecesario, ahora parecería que sí, en este contexto, para reafirmar lo que ya de por sí para estaba. Para reafirmar lo que por sí ya estaba. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y para reafirmar que, bueno, finalmente tenemos que hacer derechos para todas y todos y ser inclusivos. Uh-huh, uh-huh. Sí es un tema, no creo que sea un tema solamente de la diversidad, ¿no? Es un tema de la democracia, es sí. un tema de la no discriminación, es un tema de consideración alta de los derechos humanos, es un tema de laicidad, es un tema de justicia y es un tema leccionador para México de qué encontramos como definición de justicia, ¿no? Porque ahora los sectores conservadores dicen, bueno, hay que pelear al sentido de equidad clásico, ¿no? Diego Fernández Ceballos, por ahí en su artículo, algo hacía mención, ¿no? Este asunto de que si ustedes son diferentes, entonces hay que tratarlos de forma diferente, ¿no? Bueno, eso está roto en la discusión jurídica contemporánea. No es Aristóteles ni Tomás de Aquino. ¿Quién dice quiénes son iguales y quién dice quiénes son desiguales? ¿Desde qué atalaya mira para decir quiénes son iguales y quiénes son desiguales? ¿Desde qué hegemonía dice quiénes son desiguales y cómo se les trata? ¿No? Entonces, eso, evidentemente, la discusión jurídica contemporánea y social va por otro lado. Porque no solamente un tema de reconocimiento de diferencias, de desarrollo de la personalidad, es un tema de empoderar excluidos. De empoderar gente que ha sido infrarrepresentada y ha estado sometida. Eso es lo que ha razonado la Suprema Corte. Y por eso hay que acompañar ese razonamiento. Sí, es muy interesante. Ahora, fíjate, de la mano de todo esto, si nos asomamos, por ejemplo, a las mediciones de la opinión pública, es un tema divisivo, desde luego, ¿no? Es, ¿sí?, un tema que genera un debate jurídico que, en donde dices, hemos avanzado enormidades y ese tema estaba resuelto en la práctica, incluso en el marco legal ya existente. Irrupción, digamos, atribuible a la iniciativa del presidente en el tema, también ha generado un debate en lugares donde no se hablaba del asunto, donde no era un tema, y ahora lo es. Y cuando se mide la opinión pública, por ejemplo, la última encuesta que habrás visto de Reforma, ¿no? Bueno, es una muestra en donde evidentemente no es mayoritaria la opinión a favor del matrimonio igualitario, paritario. Y menos la adopción. Y menos la adopción. La adopción es rotundamente no. Entonces tienes esa expresión ahora también de una sociedad que no tenía eso como un tema de su agenda de debate público y ahora lo tiene y se manifiesta negativamente el asunto. Entonces estás con un avance en una ruta jurídica, legal de ciertos sectores del país que han logrado establecer en la práctica estos derechos y su realización, y esta otra parte que no lo tenía en su mapa cotidiano y ahora lo tiene. Le llamaron la atención y le dijeron, llama, mira, fíjate la atención, lo que nos... Y eso polariza a una sociedad con un tema como este. Sí, y una sociedad incluso, de por sí polarizada, ¿no? Está de por sí polarizada y se coloca una discusión crítica de lo que se tenía avanzado en esta otra manera, en el territorio que se avanzó de esta otra manera. Entonces tenemos una sociedad mexicana pues confrontada en este tema y en muchos otros, ¿no? Pero esto, ¿hacia dónde puede conducir cuando se habla de un eje principalísimo de nuestra identidad nacional, que es la laicidad? Pues yo creo que debería conducir a tener un debate mucho más de altura, mucho más razonado, a entender el dato científico como un dato relevante, a entender el dato social y antropológico como datos relevantes. Porque es decir, ¿qué nos puede unir los mínimos democráticos? ¿Qué nos puede unir el dato científico? ¿Qué nos puede unir, bueno, pues lo que otras sociedades comparativamente han avanzado? Porque si no, entramos en una guerra de religión como la que estamos viendo en otros contextos y vamos para atrás, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos puede unir. Y me parece a mí que por el tema de la corte es importante porque en otras sociedades ha pasado. O sea, aquí hemos estado acostumbrados a que el derecho se mueva detrás de la cultura social y que el derecho acompañe, digamos, sociedades cerradas y que el derecho acompañe reticencias al cambio y que sea formal. Y por primera vez, en pocos temas, hemos visto lo que otras sociedades tienen. O sea, la Suprema Corte norteamericana cambia en 1954 su doctrina racial con un fuerte racismo. En el 54, en el 54. Sí. Y lo cambia. El Brown versus y la realidad sigue ahí racista. ¿Sí? Sí, y la realidad sigue así racista. Pero el derecho avanza. En el siglo XIX la Corte dijo, los afroamericanos sus escuelas, los blancos sus escuelas. Separados pero iguales, todos tienen educación, pero ustedes los suyos. Claro, con una gran discriminación. 60 años después dice, no puede seguir así. Y es una doctrina fuerte, una sentencia contundente. La Suprema Corte colombiana en materia de derechos sociales ha irrumpido en temas de presupuesto. La sudafricana en temas de vivienda. La Corte norteamericana, otra vez vuelvo al tema, en matrimonio interracial, en los 60s. En la interrupción del embarazo en el 73. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos pensar que el derecho jale entonces a la sociedad, a una sociedad polarizada, a decir estos mínimos son indispensables y estas minorías también necesitan protección? Porque ahora el tema también que están jalando es ese, son minoría y nosotros somos mayorías, tienen que oírse las voces de las mayorías. Pero las voces de las mayorías no se oyen para discriminar, no se oyen para eliminar derechos, no se oyen para conculcar derechos. Las voces de las mayorías se atienden para participar cuidando los derechos de las minorías. Y un país democrático es en el que todas y todos cabemos. Quien quiera hacer un matrimonio conservador, heterosexual, con hijos para la reproducción, etcétera, etcétera, etcétera, lo puede hacer perfectamente y lo va a seguir pudiendo hacer. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, no, eso es otro prohibido. No, entonces no hay un ataque, digamos, a la familia tradicional, no, entonces, pero sí hay una necesidad de un espacio de convivencia plural. Entonces, eso yo creo que tiene que ser un modelo pedagógico para entender dónde dirimimos nuestras diferencias y bajo qué contextos y bajo qué supuestos. Porque la idea de no meternos en los debates porque no estamos preparados me huele un poco así como autoritario, ¿no? Es decir, no nos podemos poner de acuerdo. Entonces mejor dejemos las cosas en paz. Déjame, José Luis, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, José Luis, se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. ¿Con qué despides este programa con miras a las manifestaciones del fin de semana en la Ciudad de México? Pues mira, mandar el mensaje. Venga. Que el matrimonio ya está. Que la orientación sexual no es una enfermedad. Es una manera de expresión, lo dice el dato científico de un montón de instituciones nacionales e internacionales, que la orientación sexual no puede ser causa de discriminación, lo dice el derecho internacional, que se ha vuelto derecho mexicano, lo dice el derecho comparado en un montón de países, y que este tema del matrimonio igualitario afortunadamente va llegando y va más gracias a ese acompañamiento de la ciencia, del dato social, del dato antropológico y del derecho. En eso tenemos que estar mirando ahora el panorama. En eso, José Luis Caballero, y te aprecio mucho que estés aquí para contarlo en este momento donde es importantísimo escuchar a gente como tú, en este momento donde estamos viendo venir estas manifestaciones, y seguiremos en el tema porque esto va a dar todavía más. Gracias por la invitación. Gracias a ti, José Luis, por estar aquí como siempre, y a usted, gracias que nos permitió acompañarle. Buenas noches, que descanse y hasta la próxima. Seguiremos en el tema.